Fernando, a ver, contanos, en el caso de Facundo, se había dicho que en un mes más o menos se iba a producir una decisión respecto de su extradición o no. ¿Qué sabés de este tema? ¿Qué saben ustedes? Bueno, dentro de estos 30 días que dictó Villanueva, el Estado chileno tenía el tiempo para hacer una presentación de un pedido formal para pedir un nuevo juicio de extradición. Ajá. Pero bueno, en este caso no fue así. Chile, dentro de estos 30 días, lo único que hizo fue llegar un fax donde manifestaba su intención de llevar adelante este nuevo juicio, pero esa no es la forma de vida. Uh-huh. Hay el pedido debe de cumplir con ciertos requisitos según lo dicta la ley. Uh-huh. Pero bueno, el Estado, la justicia argentina le bastó con recibir un fax y igual acogió esta solicitud y le dio un pequeño tiempo para que pueda presentar este pedido formal como es debido. Uh-huh. Pero bueno, fuera de estos 30 días que tenía. Uh-huh. En su momento. Claro. Así que, bueno, Fernando, la sensación que tenemos es que el tema más que judicial es un tema político, ¿no? Claro, sí, a estas alturas la justicia que dice ser autónoma, la vemos bastante corrompida y que claramente responde a intereses políticos y económicos. Uh-huh. Esa es la situación, bueno, que mantiene al Lonco preso, que hay 9 detenidos, bueno, en la represión del día de ayer, demuestra, ¿no?, esta represión política que responde a estos uh-huh. intereses empresariales. Uh-huh. A juicio de ustedes, ¿a qué responde esta persecución que se lleva adelante contra el pueblo mapuche a propósito de esto, ¿no?, tanto en Chile como en la Argentina? Bueno, sí, como le venía diciendo, responde a los intereses, bueno, en nuestro caso de Benetton, Lewis, que son los grandes terratenientes acá en la zona, la sociedad rural, y así sucede con el resto de las comunidades y los pueblos originarios. Este escenario se está viviendo en los últimos meses, se ha ido encrudeciendo dentro de lo que se nota, ¿no?, en este contexto político en el cual estamos siendo sometidos en este país. Uh-huh. ¿Cómo está la salud de Facundo? Porque ya ha cumplido más, ¿cuánto tiempo lleva de huelga de hambre? Más de 2 semanas, me parece, ¿no? No, en un principio la huelga fue por las condiciones carcelarias a las Ajá. que estaba siendo sometido. Sí. Estaba en una celda de aislamiento, Ajá. se le había cortado con el tratamiento medicinal de sí. del lahuén, que es de hierbas medicinales. Uh-huh. Y bueno, al final se accedió a cumplir con las condiciones carcelarias y el respeto de las pautas culturales por Ajá. ser miembro del pueblo mapuche. Y bueno, ahí se levantó Ajá. la huelga. Pero bueno, había sido un levantamiento temporal por esta situación, ¿no? En vistas de que si no se solucionaba su situación, uh-huh. Él ya tenía decidido desde ese momento iniciar una huelga de hambre. Así uh-huh. que el 31 él inició la huelga de hambre por esto mismo, que se sigue vulnerando el debido proceso y bueno, él lo sigue manteniendo preso injustamente, así que ese día fue el que inició la, uh-huh. la huelga de hambre. Bien, ¿y cuál es la situación de los otros 9 detenidos, los que fueron detenidos el día lunes? Bueno, los 9 detenidos del día de la represión, en el día de ayer tuvieron indagatoria los 9, y en teoría, hoy, antes del mediodía, el juez subrogante Gustavo Villanueva estaría haciendo saber la resolución, ¿no? ¿Cuál sería su decisión sobre estas personas que deberían ser todas excarceladas porque uh-huh. por lo que se los imputa es algo excarcelable? ¿De qué se los acusa? Daño agravado a los primeros 6 y a los últimos 3 que estaban acomodando unas gomas que estaban uh-huh. ahí en el interior, en el medio de la calle, las estaban prendiendo fuego y bueno, contra ellos se abalanzaron y se los llevaron, y a estos tres últimos, ni siquiera a los tres, a dos de estos que estaban haciendo esto con las gomas, tienen tentativa de incendio, de vir. Ajá, claro. Y, pero bueno, hubo un tercero ahí que se lo llevaron de gusto nomás, porque estábamos todos en la vereda y bueno, simplemente se abalanzaron y se lo redujeron brutalmente y se lo llevaron. La sensación que da es que ellos quieren dar la sensación de que no van a permitir ningún tipo de manifestación del pueblo mapuche. Esta es la sensación que tenemos desde acá nosotros, ¿no? ¿Eso es lo que se está buscando, de alguna manera, terminar con los reclamos? Claro, la situación que viene sucediendo, este tipo de represiones a las manifestaciones, bueno, se viene sucediendo hace varios meses ya. Incluso en los grandes medios nacionales se pueden ver, pero tienen esto siempre como que siempre sucede lo mismo, ¿no? En estas manifestaciones fue la policía la que empieza a hostigar, a generar un clima de tensión, a intimidar a la gente, y es ahí donde generan estos conflictos. Y bueno, la gente también tiene derecho a defenderse, a manifestarse por toda esta injusticia, y bueno, después los grandes medios hegemónicos también pintan la noticia en interés de ellos mismos, ¿no? Que los medios poco responden al interés de la sociedad, sino que al interés de grandes empresas y grandes, bueno, intereses políticos responden, y bueno, y generan una falsa noticia con la intención de infundar una falsa opinión en la sociedad. ¿Romina Jones Wallace sigue detenida? Sí, ella fue la más golpeada de las dos mujeres. Tiene, bueno, le rompieron el labio y le partieron dos dientes, efectivos masculinos de gendarmería y de la de seguridad aeroportuaria. Pero sigue presa igual, ¿no? Sí, sigue detenida también. Ajá. Bueno, ¿cómo va a seguir esto, Fernando? ¿Cómo va a continuar? Y bueno, ahora el caso de Facundo lo tiene la Corte Suprema, y bueno, es la única institución que puede ponerle un fin, darle una solución a este conflicto que ha generado el Estado argentino, bueno, en este caso en complicidad con el Estado chileno. Y pero bueno, por otro lado, lo que pasó ayer, por ejemplo, en el campo, en la comunidad, en horas de la noche, durante toda la noche, gendarmería estuvo en los alrededores de la comunidad y disparaba hacia el interior de la comunidad con reflectores. Bueno, así pasó toda la noche, y a las 11 de la mañana ingresan con un camión, atropellan la tranquera y revientan la tranquera, el candado, la cadena, y ahí hacen el ingreso. Y bueno, había un grupo de gente de Nilamien, de hombres y mujeres, que estaban ahí dispuestos a defender el territorio, bueno, y la integridad de ellos mismos ante este avance. Y bueno, Gendarmería Nacional junto a la policía de la provincia del Chubut hicieron como un gran cordón, un despliegue, y empezaron a disparar a la gente todos con escopetas, y en las puntas, en las dos puntas, con las armas 9 milímetros. Y bueno, este enfrentamiento fue breve por esta brutalidad de parte de las fuerzas policiales. Y bueno, la gente, para resguardar sus vidas, se escapó hacia el interior del campo. Pero por lo menos anoche, hasta las 3 y algo de la madrugada, hay una persona desaparecida. Ah, mira. Hay un hombre que todavía no aparece, los abogados, gente de derechos humanos y gente de la comunidad lo estuvo buscando en todas las comisarías, en los escuadrones de gendarmería, y no aparece, así que bueno, eso es lo más grave que claro. está sucediendo. Claro, total responsabilidad de las fuerzas represivas, obviamente, ¿no? ¿Cómo? Responsabilidad total de las fuerzas represivas, digo, la desaparición de esta persona, ¿no? Sí, de las fuerzas represivas, de los ministros de gobierno, tanto de Río Negro como Chubut, que han juntado, incluso lo han hecho público, han sacado noticias también sensacionalistas diciendo que van... que quieren acabar con la situación mapuche, con el conflicto mapuche. Claro, porque está participando la policía de la provincia de Río Negro también ahí en la represión, ¿no? El coerte contendido del Estado, ¿no? Claro, o sea, porque acá hay un conjunto de comunidades que están reivindicando nuestros derechos y son comunidades que están en las dos provincias. Está bien. Ahora, Fernando, ¿cómo va a continuar el conflicto de parte de ustedes ahora? ¿Cómo? Ustedes, ¿cómo van a seguir? ¿Van a seguir manifestándose allí frente al juzgado? ¿Cómo va a seguir la cosa ahí? Sí, nosotros tenemos todo el derecho a manifestar todos estos actos de injusticia. Ellos salen dando declaraciones, por ejemplo, acá en el caso de Río Negro salió el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro diciendo que todas las movilizaciones mapuche van a ser reprimidas y van a proceder a detener a la gente. Porque dicen que estamos queriendo imponer una idea a la fuerza. Y yo creo que tanto el pueblo mapuche como cualquier pueblo originario, movimiento social o cualquier persona que sufra una injusticia y quiera hacer saber esto a la sociedad mediante un tipo de manifestación, no es imponerle una idea, sino denunciar un acto de injusticia. Así que... bueno, este es el escenario en el que nos encontramos. Y bueno, también agregar que en el día de ayer, la represión del día de ayer, Gendarmería, bueno, militarizó las zonas, cortaron todos los accesos en un radio de 20 kilómetros más o menos, y comunicaron a la gente, y en esas 6 horas que tuvieron tomado el campo, quemaron todas las pertenencias de la gente, hicieron... redujeron a las mujeres que estaban cuidando a los niños, las redujeron brutalmente, y ante la vista de estas mujeres y de estos niños empezaron a quemar todas las pertenencias, colchones, frazadas, calzado, ropa, comida, libro, incluso el juguete de los niños lo quemaron. Y bueno, después procedieron a quemar todas las carpas que encontraron y una casa en construcción, y de todas las casas que iban encontrando, iban sacando las pertenencias y quemando todo. Eso fue lo que sucedió. No presentaron ninguna orden y después directamente se fueron como si nada hubiera pasado. Total impunidad, ¿no?, para actuar. Bueno, Fernando, seguiremos en contacto para ver cómo continúa esto. Esperemos que hoy sean liberados los 9 compañeros mapuche que están detenidos. Esperemos que se resuelva pronto la situación de Facundo y que no sea extraditado, y esperemos que, bueno, el pueblo mapuche tenga la paz, la tranquilidad que necesita, recuperando sus tierras en aquella región del país. Gracias por el contacto. Bueno, sí, tal cual. Por último, bueno, hacer un llamado de solidaridad a toda la gente consciente, a toda la gente que pueda ayudar desde donde le toca, ya sea organismos de derechos humanos, movimientos sociales, comunidades mapuche. Hacemos un llamado de solidaridad ante la desesperada situación que estamos viviendo.